mal estaba. Estás pariendo, hijo. Bueno, escuchamos un poco de lo que fue el Consejo Deliberante. Pasó muchísimo más y sí. Pasaron unos 30 o 40 audios que tenemos aquí. Sí. Porque estuvo presente allí Doran Afterson y que nos puede contar. Vamos a ir resumiendo. Mañana por ahí podemos compartir alguno de los audios si es que hubo alguna de las cosas. Ya se notaba un clima ahí al comienzo, tenso, ¿no? ¿No? Pero, ¿cómo siguió? ¿Cómo le va, Dora? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Está acá un poco cargada. Sí. Está cargada. Vos estás cargada. Cargada. Sí. Bueno. Sí, los audios son un poquito largos y redundantes porque hablan mucho de lo mismo, de las anormalidades con las que se hicieron los pagos. Ajá. Yo que soy administrativa toda la vida, abría los ojos grandes. Pero aparte, acá hay como una cosa de enojo del Ejecutivo con el Tribunal de Cuenta, con el Consejo Deliberante. La verdad, está muy denso. O sea, los poderes peleados entre sí. Los poderes están despoderados. Después somos los medios de comunicación lo que sí. Hubo una pseudo aclaración que no aclaró nada con el tema de los medios, porque se inició la sesión con eso. Sí. O sea, hubo un periodista que hizo un pedido de que aclararan cuáles son los medios. A comisión. Empezó comisión, éramos los que estábamos nomás, y cayó el Ejecutivo, sin el intendente, obvio, porque estaba en otro lado. Sí. Secretario de Gobierno, subsecretario de Gobierno, contadora, otra señora que no conozco, pero supongo que es del Ejecutivo también, y cayó todo el Tribunal de Cuentas. Uh-huh. En realidad el Consejo había pedido que el Tribunal de Cuentas viniese a aclarar lo que habló el Secretario de Gobierno en la sesión anterior, porque ahí hubo unas... Yo no estuve, porque se hizo a la tarde, pero algo escuché de que no se habían hecho las cosas apropiadamente. Mi conclusión es que se hicieron las cosas mal. Sí. Ahí está, listo, gracias. Ya está. Sí. O sea, le dieron vuelta, discutieron de decreto, ordenanza y todo lo demás, pero resulta que se pagó primero y se mandó al Tribunal de Cuentas después. O sea, ¡buah! ¿Cómo te explico? Somos, es un detalle, pero qué cosa. Y cuando me vine estaban peleando, discutiendo, clarificando, la verdad ya no sé, porque venía complicada la cosa. Porque aparentemente se pagó un transporte de las máquinas que supuestamente por contratación eran puestas en Capilla del Monte. Ah, o sea que ya se pagó de más al transporte de las máquinas que... No se sabe. Porque, o sea, hasta me donde... Me fui. Hasta donde yo entiendo, o sea, el reclamo por lo cual se presentó en la sesión anterior el secretario de Gobierno y la secretaria de Hacienda mostrando su documentación era que estaba todo visado, todo hecho bien con el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas había mandado un informe diciendo que había ciertos pagos que no. No. Entonces era lógico que estuviera el Tribunal de Cuentas explicando... Si vos escuchás los audios, en general se tomó como primer tema... que fue el más largo, 130.000 pesos que se le pagó al monotributista, que debería haber sido una empresa que hizo o casi hizo o quiso hacer la terminal. Sí. En los primeros días de diciembre, y al tribunal llegó la orden de pago el 18 de enero. Uh-huh. Un mes y pico. Cuando ellos la reciben, la toman como una orden de pago. Para pagar, no reciben que el pago hecho. Y conjuntamente con eso les llega la rescisión del contrato a este hombre por incumplimiento. Muy vidrioso todo. Claro, o sea que el argumento del Tribunal de Cuentas sería, nosotros lo visamos, pero pensando que era otra cosa. No, es que ellos no lo visaron. Ellos dijeron que no estaba bien esto que iban a hacer... porque se necesitaba una doble lectura de acuerdo a la ley. O sea, no están diciendo que hubo malversación de fondos. Lo que el Tribunal de Cuentas dice es que no se hicieron las cosas en tiempo y forma como tiene que ser en lo administrativo. Sí. O sea, no habla. Pero bueno, el Ejecutivo dijo que sí y llevó algunos papeles. Por eso digo que a lo mejor ese papel visado, porque la semana pasada llevaron el testimonio, digamos, la prueba de que aquel punto que venía a cuestionar el Tribunal de Cuentas estaba avisado por el Tribunal de Cuentas. Entiendo yo ahora, especulando, porque sí, después lo iremos aclarando, sí, que lo que había hecho era precisamente esto que contás vos, que a lo mejor visó algo que pensaba que era para pagar adelante y ya estaba pagado. No, es que en realidad no lo visa, o sea, dice, no, esto no está bien porque no cumple con los requisitos y todo. Sí, no, tiene no, las dos cosas. No, según lo que mostraron, sí, tiene ahí, está observado y después aprobado. Cuando observan el Ejecutivo, te estoy aprendiendo, sí, te sí, digo. Sí, sí, todos. El Ejecutivo puede apelar a ese, sí, claro, a ese observado, claro, y nunca se hizo. O sea, tiene una segunda instancia y cuando apela a eso, el tribunal lo visa bajo observación y pasaría al consejo, y el consejo dice, bueno, sí, claro, y sale. Claro, está, pero no sale el pago antes, uh-huh, es posterior. Está bien. Acá se pagó y después se hizo la parte de trámite administrativo. Claro. Onda, que ¿para qué te va a poner a visar si ya lo pagaron? Sí, sí. Claro. ¿Viste? Y además salió visado, pero observado, o sea que no es lo sí, mismo. Sí, sí. Claro, está bien, está bien. Bueno. Bueno, como ese caso, me vine porque ya era muy largo, porque la gente del tribunal, la asesora, fue con una carpeta enorme mostrando un montón de otros temas, como el tema, o sea, a la misma empresa que se observa en su momento, porque es un monotributista y le habían dado una adjudicación por 2 millones de pesos, se la amplían por 500 mil pesos más. Uh-huh. O sea, estando observado que no cumplimentaba los requisitos que bueno, todo eso estuvo en discusión bastante fuerte. Gabriela es como que está contra el mundo. Se planteó una situación bastante complicada porque vino el Ejecutivo también y el Consejo, el presidente del Consejo... y Rodríguez plantearon también que se podían quedar porque la sesión era abierta, pero que ahora no iban a tener voz. Claro. Porque ya habían escuchado al Ejecutivo y querían escuchar al Tribunal de Cuentas. Así que el Ejecutivo se ofendió y se retiró. Ay, estamos muy susceptibles. Sí. No, es que esto realmente. Te digo que está difícil. Estamos tratando de informar, pero la verdad que a veces da un poco de pena ver que por ahí vos podés decir, ir a la información y de fondo es una pelea de intereses que está lejos de querer resolver cualquier problema, sí, sino de cómo le pego a este, le pego a aquel. Sí, es una bolsa de gato. Sí, qué duro, ¿no? Y qué cosa, qué difícil disfrazar. Haber dicho, acá lo dijo Gabriel Buffoni, en 2 meses hicimos más que los 2 años de gobierno de Gustavo Sés del último gobierno, ¿no? Quiere decir que ese gobierno de Gustavo Sés fue un muy mal gobierno. Sí, eso dio a entender. Si fue un muy mal gobierno, ¿cómo disfrazás que estaba todo bien hecho? Claro. Porque vos asumiste el 10 de diciembre, o sea, todo el ejercicio 2017 corresponde a Gustavo Sés. Sí. Y 2 meses a María Gabriela Negri. Sí. ¿Cómo disfrazás que estuvo todo bien hecho? De hecho, después de haber dicho cuando asumieron que encontraron cosas terribles, cuando hacen el balance, el año estaba perfecto. Les dio joya. Sí. Oh. ¿Cómo se disfraza una cosa? Bueno, pero también, otra? A ver, yo recuerdo cuando asumió su primer mandato Gustavo Adolfo Sés. Dijo lo mismo. Dijo lo mismo. Y acá, y entonces, y vamos a denunciar, y los números que me dejaron, sí, esto. Vamos a otro, llegar hasta el hueso. Hasta ahí, todo. Da, da, da, y después. Se les perdió el hueso. Ah, sí. Somos. Me da la sensación esta, ¿no? En la política son muy malos a la hora de hablar. Sí. Pero. Pero nadie toca a nadie. No. Sí. Bueno, pero porque si vas tirando del hilito, es como a nivel nacional, ¿no? En otra escala, sí, claramente, menos ceros y todo eso, ¿no? Pero vos tirás del hilito y hay muchos prendidos que no son de un solo partido político, de un solo color, de una sola simpatía, digamos. Hay un entramado de una madeja que es difícil desentramar, digamos, sin que... Vos decís muchos kiosquitos. Bueno, ¿no? Acá Omar, me acuerdo, lo dijo, ¿no? En la municipalidad hay más kiosquito que en todo Capilla. Sí. Sí. Y, a kioscos. Eso está claro y lo sabe cualquier trabajador municipal. Y que son los principales interesados en tal vez en que eso se desarme alguna vez. Alguna vez. Bueno, gracias Dora. No sé si quedó algún punto en esta... En este agobio que has sentido. Han quedado todos los puntos, pero los dejamos. Bueno, ahora vamos a hablar con el Mano Santa para que la descargue un poco. Por favor. Por favor. Sí, es parte del tour. O sea, después de ir al Consejo Deliberante hay que desengualicharse. La tenemos que meter en la pirámide acá de Gabriel. Ahí está. Eso me va a venir perfecto. Bueno, pase nomás, adelante. Allá voy.